Estás escuchando En la Otra Oreja. Hola, hola. Bueno, y volvemos a este programa leyendo algunos mensajes, muchísimos mensajes, algunos sorprendidos de Camilo. No, no te escuché, Río. Perdón. ¿Qué es? ¿Vos sabías? No sé, no sé. Mucha gente sorprendida del tema de Camilo VI, ¿no? Un tipo de dudosa calidad musical, pero que vendía mucho. Andrea, entre otros, el Indio Vértiz. Bueno, dice el Indio Vértiz, basta de represión en territorio mapuche. Hoy me mandó fotos de que le reenviaron de las balas, ¿no? Jandro dice que se cortó la transmisión por internet. No, revisalo, Alejandro. Pablo Cala, solidarizándose con el pueblo italiano que no votó por la señora Meloni. Y misericordia con la muchedumbre que la llevó al poder. Y dice que le cantaba a Melina en el 88 a una niña amiga de mi hermana que me gustaba y se llamaba Melina. Bueno, ahí dice, ¿cómo aprendo con la otra oreja cada día? Dice Pablo Cala. David Paoli también, escuchando la otra oreja. Kelmis de Paro también. Saludos a Soraya, que está en Córdoba, Argentina, nueva oyente de La Otra Oreja. Hay muchos oyentes, muchos oyentes, incluida. No, espera, dos más. No sé. Pero no te estoy entendiendo, Río. ¿En serio? Me interrumpas. Exactamente. Bueno, los chicos mandan acá, ¿no? Y hasta bueno. Abajo. Yo voy a estudiar, ¿sí? Está bien, ¿vas a estudiar ahora? No, ahora la otra oreja, la segunda parte. Cinco, cumple. Sí. Cinco. Claro. Un montón de años, ¿no? Totalmente, claro. Está Laura de La Plaza. Alejandro Rodríguez, este músico que pasamos la semana pasada, Juan Imasi, Jimena, Isa de La Plata, por supuesto, Carmen Capdevila desde Neuquén, Citlali Estrella desde México, abrazotes, Paula, Valeria, Electra escuchando La Otra Oreja, Susana Gas desde Bucaramanga en Colombia, Gabriel García desde Mar del Plata, Diego Matini desde acá, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata también, Cristina de Capoma del norte, está Guillermo, por supuesto, escuchando La Otra Oreja. Y seguimos con La Otra Oreja. Bien, ahora sí, Río. La otra orejita. Sobre gustos, no todos son salados. Para muchos la televisión es un dios. Bueno, ahora se suman las redes y el celular. Aquí tuvimos tele después de mis 8 años, aquí en Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata transmitía en aquella niñez solamente Canal 8. Y por la tarde y por la noche solamente, ¿no? Mi papá me mostraba que en la serie Combate, los rubios y bien afeitados eran los ganadores siempre, que eran yanquis. En las telenovelas me hacía reconocer a los buenos lindos, a los malos morochos y a veces con bigote. Bueno, me hizo desconfiar de lo obvio, ¿no? Esas obviedades que mostraba la televisión. También me hizo desvalorizar las preguntas tontas y las respuestas también obvias. En mi casa no se hacían chistes homofóbicos y menos burlarse de otros a sus espaldas. El gusto de la sal o el zumbutrule no los veía, a menos en mis compañeros que no jugaban a la pelota o con la bici o a la escondida por mi barrio. No había llegado la dictadura, pero ya las bandas de ultraderecha del gobierno peronista de Isabel empezamos a saber de censuras, amenazas y exilios en el ámbito cultural. Bueno, después del secuestro y desaparición forzada de mi papá, empecé a ver el entramado propagandístico de la dictadura, aún en películas. Las películas producidas y dirigidas por Palito Ortega, la saga de los superagentes, los comandos azules, o los musicales de Enrique Carreras a veces se representaban identificándose con alguna de las Fuerzas Armadas, o Dos Locos en el Aire y Brigadas en Acción, realizadas estas últimas por Palito Ortega. Bueno, en el 76 se estrenó Dos Locos en el Aire, cuando los vuelos de la muerte eran parte del plan sistemático de desaparición forzada de personas. Y un año más tarde, Brigada en Acción, lavando la cara de un ejército genocida. Carlitos Balá era aquel payaso que nos divertía en la pantalla chica y en algunos casos al tiempo de acompañarnos a la hora de la leche. Nos invitaba a dejar el chupete, obedeciendo más a la tele que a mamá, pero ese análisis se lo dejamos a los psicólogos. No me duele la muerte de Carlos Balá, por más que haya vendido mucho, por más ídolo de risas infantiles que provoque. No es el sentimiento de muchas personas, algunas ingenuas, otras afines con las empresas de la tele y que el poder venden. Algunas otras, como víctimas de la ignorancia y la amnesia colectiva. Seguimos levantando las banderas de ni olvido ni perdón. La tele te apaga. Los libros y esta radio te prenden. Escuchamos ahora a una música censurada, prohibida por la dictadura militar. María Elena Walsh, Como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Algún día debatimos acá o pusimos nuestra posición en relación al judaísmo, al sionismo, que no es lo mismo. Y Lautaro, un compañero de la Plaza de Mayo, de los que suelen ir a la Plaza de Mayo con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos acercó a propósito del Año Nuevo Judío una canción en yiddish, el himno de la Unión General de Trabajadores Judíos, que era una CGT combativa de socialistas judíos. La escuchamos ahora. Así, el himno de los judíos de izquierda. Shana Tová, para todos los que profesan la religión judía y para los que festejan también. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y podemos empezar a poner esta canción de protesta, ¿sí? A ver. No, la canción de protesta, por favor. Ahí está. Una cumbia. Alto Guiso. Un grupo cumbiero del Gran Buenos Aires. Alto Guiso, canción de protesta por La Otra Oreja. Después de esta parte electrónica, viene la cumbia. Ahí está. Alto Guiso, canción de protesta por La Otra Oreja. Gratuito y porro legal seguro y autocultivo mínimo. Edu, se termina La Otra Oreja. Bueno, ¿es necesario gritar, Lara? No, ¿no? Río. Ahora no. Ahora no, ¿no? No, está bien. Bueno, y como solemos hacer en este programa, desde nuestra colección, no tengo idea cuántos llevamos, pero debemos andar por los 400, las 400 versiones, las 400 subversiones de La Otra Oreja. Y el otro día me llega una versión desde Rusia. Desde Rusia, no la de Putin, sino la gobernada por Putin, pero es una una compañera rusa antifascista, es una compañera rusa antiburocrática que conocimos en Chiapas y que hicimos un programa con ella y su pareja, una pareja de rusos había un grupo de mujeres, las Rose. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo musical que irrumpía y hacía intervenciones políticas, musicales, en iglesias, sobre todo en las plazas, y que eran fuertemente reprimidas. Bueno, ella nos mandó una versión que vamos a empezar a escuchar ahora. En ruso, de una de las músicas, de las Pussy Riot, era... Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ты бесстрашным был солдатом, чтоб смерть пред жизнью склонилась. Ты земле Санта-Клары, где теперь нам согреться остыло жаркое сердце команданта Че Гевара. Теперь ты огненным ветром повощешь красное знамя наш Эрнеста. Снова с нами любовь твоя стала светом. И сердце твое не смолкло, и кровь твоя не остыла, революция крылья для правой битвы раскрыла. Ты в земле Санта-Клары, и где теперь нам согреться? Остыло жаркое сердце команданта Че Гевара. Ты с улыбкой нас ждешь с потерей, ты нас примиришь, и там ты руки нам пожмешь. Так до вечности, командир наш, здесь, в бетонных кварталах наша Сьерра-маэстро, и мы поем твои песни, команданта Че Гевара. И мы поем твои песни, команданте Че Гевара. La Otra Oreja. Buenas noches, somos Mariana.